Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos hoy martes repasando el fin de semana en el plano futbolístico, dado que ayer no tuvimos programación por esa redifusión de lo que fue la noche carnavalera de nuestra localidad en el Colegio Francisco Fatou. Hoy, obviamente y lógicamente, nos tenemos que quedar con esos asuntos que no pudimos tratar en la tarde de ayer, y eso con eso nos referimos a la jornada futbolística, a ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Tarifa, partido en la cumbre, en la segunda andaluza, que se disputaba en la tarde del domingo y que terminó con reparto de puntos, empate a cero entre los dos equipos que encabezaban la tabla clasificatoria. Y digo encabezaban porque ese empate precisamente fue aprovechado por La Salle de Puerto Real, que en este caso no falló ante otro rival directo como Algeciras B, ganaba 2-0 y con ello consigue rebasar en la clasificación de nuevo a Ubrique y a Tarifa. La verdad es que hemos tenido, o estamos teniendo, una segunda andaluza muy emocionante casi desde el principio, y vemos que en las últimas jornadas, en casi todas, hay cambio en el liderato. Le quema esa primera posición a los distintos equipos que la han ocupado. Ahora mismo solo un punto separa La Salle de Ubrique, Unión Deportiva, y de Tarifa. Un empate a cero del conjunto ubriqueño que, bueno, puede considerarse como muy positivo dada la circunstancia. Por un lado, que se ha conseguido empatar fuera de casa, es decir, un punto lejos del Antonio Barbadillo, siempre es bueno. Y por otra parte, se consigue superar en el golaveraz particular al conjunto del Tarifa, que en este caso cayó en el partido de la primera vuelta, y con ese empate ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva tiene ganado ese golaveraz, y eso es lo que hace que ahora que están empatados a puntos sea Ubrique Unión Deportiva, es que está por encima del conjunto tarifeño. Junto a eso, el Ubrique Unión Deportiva no tuvo un partido brillante en Tarifa, sobre todo en la segunda mitad, donde su aportación ofensiva fue casi inexistente, pero cuando se dan esas situaciones, lo importante es al menos sacar ese punto, saber defender lo poco que se tiene y salir con esa, digamos, esa satisfacción al menos de no haber perdido en ese partido. Enseguida vamos a hablar de este encuentro. Ahora que se ha conseguido ese punto fuera, que decíamos que es importante, pero hay que hacerlo importante. Es importante empatar fuera siempre que en casa no se pierda. Y ahora vienen dos jornadas fundamentales, porque se van a jugar dos partidos consecutivos, dos jornadas consecutivas en casa, mientras que, con dos equipos, digamos, a priori sobre el papel asequible, mientras que los rivales, como pueden ser Tarifa, como puede ser La Salle, como va a ser Algeciras o San Bernardo o incluso Puerto Real, se van a enfrentar entre ellos en estas dos jornadas. Solo queda ganar y esperarse tranquilamente a mirar cómo los rivales se van quitando puntos unos a los otros. Vamos a ver si las cosas van como se desea, como se vislumbra que pueden ir. Puede ser un mes muy fructífero este de febrero para el Ubrique Unión Deportiva. Por otra parte, el resto de la jornada nos dejaba las derrotas del juvenil y del cadete. El juvenil que tuvo un muy buen arranque de partido en el debut de Paco Pérez en el banquillo, pero al que un gol en contra desdibujó. Un equipo que el primer cuarto de hora había casi sucedido tres ocasiones claras de gol, y que cuando se vio con ese tanto en contra del equipo del amigo de la Cruz Roja, dejó de hacer lo que había estado haciendo hasta ese momento. Encajó ante el descanso ya con 0-2, y en la segunda mitad, muy impotente, con un equipo muy cerrado, le fue muy difícil remontar el resultado. Por lo tanto, derrota del equipo juvenil, que vuelve a las andadas, pero estamos completamente seguros que levantarán cabeza ahora en esta segunda vuelta, y con esa nueva dupla en el banquillo, Paco Pérez y por otra parte, el equipo también con ganas, con Pascual Alba también ahí al frente del, del banquillo. El Cadete caía por 4-0 en Villamartín, mientras que los únicos equipos que conseguía vencer este fin de semana eran el Infantil de Antonio Barragán, que vencía 1-0 al Bornense, un resultado muy justo y que debió ser más amplio para al menos terminar el encuentro con más tranquilidad y sin ese desasosiego de tener de que en cualquier momento, en cualquier despiste, el equipo rival se puede llevar un premio inmerecido. Y por otra parte también ganó el Alevín ante el conjunto del Pueblo Nuevo La Granja, fueron muy superiores y además disfrutaron de minutos los menos habituales. Hoy vamos a hablar de fútbol y de otros asuntos. Ya ayer adelantábamos pues lo que había hecho el lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que se proclamó campeón de Andalucía Master 55 de Cross en Campeonato de Andalucía, que se celebró en San Roque. También tenemos que hablar de lo que hicieron los ubriqueños en la carrera por montaña de Sierra Blanca. Tres ellos prácticamente entre los 10-11 primeros clasificados: José Manuel Orellana, Jesús Casilla y Juan de Dios Mateos Garcés. Y también Andrés Cintado, que este fin de semana participaba en el primer test serio de la temporada en lo que a ciclismo de montaña se refiere, con esa vuelta a Córdoba. De eso vamos a hablar. También tenemos que destacar una cita que va a tener lugar este viernes, y es que la Federación Andaluza de Montañismo va a llevar a cabo pues una reivindicación. En este caso, una reivindicación que va incluso por el juzgado, porque este viernes va a presentar una denuncia en el juzgado de Ubrique por el corte del camino público de Prado de Rey al Bosque, por la usurpación de los caminos públicos. Para darle mayor simbolismo a esta iniciativa, pues han hecho una quedada en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique a las 11 de la mañana del viernes, para que se parta desde allí hasta el juzgado de Ubrique para presentar esa denuncia y que tenga una mayor resonancia, digamos. Pues hablaremos de esto mañana miércoles. Y también tenemos que destacar que hoy es el Día de la Radio, y nosotros también lo vamos a celebrar en unos instantes de una forma especial, porque además este Día Mundial de la Radio lo dedica este año la UNESCO a la celebración o a la difusión deportiva y a la defensa de la igualdad de género y de oportunidades en la cobertura de eventos deportivos. Y nosotros pues queremos también aportar nuestro granito de arena. Todo esto lo vamos a hacer en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes en Nevada organiza una excursión a Albacete en Semana Santa, 4 días, del 29 de marzo al 1 de abril. Hotel en Albacete con visitas a la zona: Alcaraz, Alcalá del Júcar, Almansa, Chinchilla, Villanueva de los Infantes. El precio incluye autocar, estancia en hotel de 3 estrellas, en régimen de pensión completa, con agua y vino en las comidas, visitas programadas, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona 280 euros. Para más información y reservas, calle Velázquez número 1, teléfono 956-46-35-39. Rebajas en Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Acércate, encontrarás un gran surtido en calzado de calidad con los mejores precios. Franco Zapatos en calle San Sebastián ya está de rebajas. Aprovechelas. Franco Zapatos, pisa la calidad a buen precio. Rebajas en Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Acércate, encontrarás un gran surtido en calzado de calidad con los mejores precios. Franco Zapatos en calle San Sebastián ya está de rebajas. Aprovechelas. Franco Zapatos, pisa la calidad a buen precio. En el Día de los Enamorados, regale flores naturales, siempre quedará bien. Flores Martín, en el Mercado Central de Abastos, toda clase de flores naturales para regalar este día tan especial. Orquídeas, rosas, ramos combinados. Además, pueden realizar sus compras el mismo Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Flores Martín, todos los sábados en el mercado. Ahora le ofrece toda clase de árboles frutales por tan solo 6 euros. Flores Martín, para acertar con su regalo. Toros en Villaluenga del Rosario, sábado 17 de febrero a las 4:30 de la tarde. Gran Festival Taurino Mixto con picadores, 5 novillos toros para los matadores, Diego Ventura, Manuel Díaz el cordobés, David Fandila el Fandi, Salvador Cortés y un novillo para el novillero Lagartijo. Venta anticipada de entradas hasta el 15 de febrero en el Ayuntamiento de Villaluenga, Hotel Ocurris y por internet en taquilla.es. Además, las taquillas de la Plaza de Toros permanecerán abiertas los días 16 y 17 de febrero a partir de las 10 de la mañana en horario ininterrumpido. Disfruta de la fiesta en Villaluenga del Rosario el sábado 17 de febrero. En Armería Alpinsapar, en Avenida de Cortes, liquidación total por fin de temporada en una gran variedad de artículos. Del 1 de enero al 15 de febrero, descuentos de hasta el 50% en muchos de nuestros artículos. En Armería Alpinsapar, botas chiruca, prismáticos, munición metálica, visores, ropa impermeable, fundas, macutos, artículos de pesca. Armería Alpinsapar, en Avenida de Cortes. Visítenos y aproveche esta gran oportunidad. Recuerde, del 1 de enero al 15 de febrero, grandes descuentos. Cinco y 45 minutos de la tarde. Vamos a comenzar hoy, antes de entrar en materia, con el tema del día, que como hemos dicho, hoy es el Día Mundial de la Radio. La UNESCO dedica siempre el 13 de febrero a la celebración del Día de la Radio, que este año pues también está dedicado ya más concretamente a la radiodifusión deportiva, precisamente, y a la defensa de la igualdad de género y de oportunidades en la cobertura de eventos deportivos. Nosotros nos queremos, como hemos dicho, añadir, nos queremos sumar a esta iniciativa de la UNESCO. Reconociendo pues obviamente a todas las mujeres ubriqueñas que destacan en las distintas disciplinas deportivas. Nos quedamos en principio con ese mensaje libre de la UNESCO para la reproducción en los distintos medios de comunicación que nosotros hacemos nuestro, obviamente, y que reproducimos este mensaje en los próximos minutos. Hoy decidí que voy a romper un récord mundial. Salté la valla más alta en el patio del recreo y todos quedaron tan impresionados que dijeron que parecía que volaba. Sé que tengo que practicar mucho, pero me despertaré todos los días antes que salga el sol, incluso cuando hace mucho, mucho frío. Voy a saltar un poquito más alto cada día. Después de muchos años de entrenamiento, seré muy buena y luego tendré mi gran oportunidad en Los Ángeles 2028. Y luego iré a un gran estadio. Habría miles de personas gritando, las cámaras filmando, la tierra temblando bajo mis pies. Correré muy rápido y saltaré más alto que nunca. Y cuando el tiempo se detenga, estaré tan alto que casi podré tocar el cielo. Y la gente va a decir: por cierto, qué alto salta esa bella muchacha. Es hora de que los medios den a las mujeres atletas la cobertura que merecen. Este Día Mundial de la Radio, la UNESCO y su emisora local se unen para asegurar que todos los atletas reciban una cobertura equitativa. Porque detrás de cada mujer atleta hay una niña que sueña. Obtenga más información en diamundialdelaradio.org. Pues ahí quedaba ese mensaje, ya decimos, del Día Mundial de la Radio. Lo han podido escuchar y pueden acceder pues a más información desde esa página web. Por cierto, que nosotros desde nuestro Facebook también hemos querido hacer un pequeño homenaje a las mujeres deportistas de nuestra localidad, una especie de ventana gráfica, digamos, donde eso sí, ni están todas las que son ni son todas las que están. Hemos podido recopilar una serie de fotografías de, ya decimos, de deportistas de nuestra localidad de los últimos eventos en estos últimos años. Obviamente nos falta fotografía de hace algunos años, incluso de deportistas actuales, que no hemos podido encontrar pues esas imágenes. De todas maneras, ya decimos, en nuestra manera de intentar darle visión a ese mensaje, la igualdad de género y de oportunidades en las coberturas deportivas de los eventos deportivos. Bueno, pues dejamos esto a un lado y nos centramos ya en lo nuestro, que es el fútbol, el repaso a esta jornada y a ese partido que disputó el pasado domingo el Ubrique Unión Deportiva en Tarifa. Como decimos, un partido donde bueno, había mucha expectación porque se enfrentaba el segundo contra el primero de la tabla clasificatoria. Y además, con como trasfondo, con ese gol a veras particular en juego que puede ser fundamental de aquí a final de liga. El partido comenzó con el equipo local un poco más activo, tuvo más acercamientos al área del Ubrique Unión Deportiva, pero sin mucho peligro. Digamos que serían los 10-15 primeros minutos de la primera parte. Después el Ubrique Unión Deportiva se hizo con el balón, ya empezó a llegar con más claridad al área rival, pero sin concretar. Digamos que la ocasión más clara que tuvo el Ubrique Unión Deportiva en esta primera mitad fue una falta directa en el minuto 25 que tiró Paco, cuyo rechace cayó a Juanpe, que ya muy forzado el remate, digamos, se le fue por encima del larguero. Nos comenta también que, bueno, el árbitro muy permisivo con las faltas, sobre todo del conjunto del Tarifa contra el Ubrique Unión Deportiva. Hay que destacar que el primer contratiempo para el Ubrique Unión Deportiva fue muy prontito, a los 5 minutos se quedó, bueno, no es que se quedara con un hombre menos, pero tuvo que sustituir a Peluca, que se lesionaba. Y bueno, puede ser duda para este próximo fin de semana, una lesión muscular. Así se fue el partido a descanso. En la segunda mitad, digamos que el Tarifa fue el que llevó la iniciativa. Llegó a meter al Ubrique Unión Deportiva en su campo, a meterse atrás. Tuvo que tirar de trabajo y de defensa el Ubrique Unión Deportiva. Y cabe destacar también pues que el Tarifa gozó de alguna ocasión para haber roto el marcador, nada más empezar o reanudarse el partido en esta segunda mitad. En una buena jugada ensayada pusieron a prueba Alberto, que conseguía despejar el balón. Con el paso de los minutos el Ubrique Unión Deportiva también fue adoleciendo, fue sintiendo ya el esfuerzo realizado. También hay que comentar que había muchos jugadores que o arrastraban problemas o otros pues que venían de haber tenido alguna lesión. Por lo tanto, en esta segunda mitad el Ubrique Unión Deportiva apenas inquietó el marco rival, el marco del Tarifa, y bueno, pues una situación como esta ya se conformó con el punto que lo hizo bueno ese empate y logró traerse ese puntito de Tarifa. Digamos que ese es nuestro resumen. Ahora nos vamos a quedar con un testigo directo de este encuentro, que no es otro que el portero del Ubrique Unión Deportiva, Alberto Ruiz, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decíamos, partido en la cumbre, el que se jugó el pasado domingo y que terminó con ese reparto de puntos y sin goles. ¿Qué partido nos dejó el fin de semana para el Ubrique Unión Deportiva? Hombre, la verdad es que era un partido difícil, era contra el uno clasificado, empatado a puntos con nosotros, y nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar un partido complicado por las condiciones atmosféricas, que eran bastante difíciles por lo que haya costumbre, y había bastante gente viendo el partido, era un rival duro y sabíamos que allí iba a ser difícil, y lo que nos encontramos y supimos solventarlo con facilidad. Aunque es tu primera temporada en el Ubrique Unión Deportiva, no sé si te han hablado de que por ahora el equipo ubriqueño ha sido nunca ha sido capaz de ganar en Tarifa. Ya casi que tú nos dices una de las circunstancias que puede ser eso, que es la meteorología, sobre todo el viento, digamos, y no sé si y qué otras cuestiones, qué otras razones se da para que os cueste tanto ganar allí. Sí, bueno, todo el mundo sabe que en Tarifa hace mucho viento y más para la defensa nos cuesta mucho lidiar con ese problema, pero yo creo que también tiene que ver que Tarifa se encuentra en un estado de forma ahora muy bueno y tiene una racha muy positiva, y es lo que pasa cuando un equipo se encuentra en esta racha, es muy difícil ganarle, y además que tienen jugadores buenos y que son muy guerreros y tienen calidad. Entonces yo creo que vienen trabajando muy bien y es lo que puede propiciar que sea tan difícil ganar allí durante las temporadas anteriores como esta temporada. Y además obviamente su casa, y nadie mejor que ellos pues conocen, ¿no? Lo que es o están bien adaptados, le tienen cogido el tranquillo al terreno de juego. Hablando del partido, Alberto, una primera parte que podíamos decir de dominio alterno, con pocas ocasiones para los dos equipos. Sí, yo diría que dominio alterno 50%, porque ellos es verdad que salieron más fuerte que nosotros, salieron con las cosas, la idea más clara, y nosotros empezamos a tantear un poco cómo va a estar el partido. Ya con el transcurso de los minutos nos sentamos en el campo y ya creo que hubo una liberación en cuanto al nivel de juego. ¿Y qué ocurrió en el segundo periodo? Porque, bueno, digamos que se tuvisteis que poner el mono de trabajo, ¿no? Sí, sobre todo en defensa, bueno, todo el equipo defiende muy bien y estuvo muy completo, pero nosotros la verdad es que íbamos por buen punto porque era un campo difícil, habíamos hecho muchos kilómetros y ellos salieron más decididos, estaban ante su gente y querían ganar el partido. Entonces nosotros nos poníamos el mono de trabajo y decidimos que la partida era de darse cero y con eso ya era un punto que se daba por bueno ganando la semana que viene. Supongo que, claro, el ser ahí los dos primeros clasificados de la tabla clasificatoria de la tabla y dos rivales directos, no sé si hubo quizás exceso de respeto por ambos equipos o no. Sí, bueno, respeto no, yo diría un poquito de no miedo, pero sí que no queremos arriesgar mucho, porque irte a casa ya pues los últimos minutos con un gol en contra y perder el partido por cualquier tontería, pues jodía mucho. Entonces sí, es verdad que el equipo estuvimos bastante ahí pendiente y ninguno llegó a arriesgarme lo suficiente, creo. Oye, Alberto, comenta que el colegiado fue un poco permisivo con el juego duro de ellos. Parece ser que repartieron leña, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sobre todo en la primera parte hubo unas cuantas entradas muy feas, muy muy peligrosas, que algunas yo clasificaría hasta de tarjeta roja, pero sabemos que en esta categoría es muy difícil jugar y también tiene que ser muy difícil arbitrar, y sabemos que no nos vamos a encontrar con los mejores arbitrajes. Tenemos que lidiar con ellos y dejar de lado ese tema e intentar jugar sin depender de esos factores. Nos comentan también que, bueno, en la segunda mitad, aparte de que eso, de que el mayor ímpetu del Tarifa, que ahí tuvisteis que defender con uñas y dientes, también pues físicamente el equipo se resintió un poquillo, que yo no sé si es debido a lo que me decían, que había ahí pues varios jugadores ahí un poco renqueantes, o que el hecho del césped natural os carga más a los jugadores y los últimos minutos se os hace más largo. Sí, bueno, el césped natural que había allí, la verdad es que no estaba en las mejores condiciones y jugar allí, pues, con aquel tipo de césped y el desgaste físico que tenía, pues, la verdad es que no pasó factura. También teníamos jugadores tocados, tuvimos que correr más a la segunda parte y yo creo que nos condicionó un poco, que la verdad es que una sorpresa, porque no nos viene pasando en los últimos partidos, venimos estando muy bien físicamente, pero bueno. Uh-huh. Son circunstancias que se dan en un momento dado del partido y no se pueden cambiar. Como tú comentas, ese punto se tiene, no es que sea bueno, sino que se tiene que hacer bueno con estos dos próximos duelos a los que le habéis dado mucha importancia, los dos partidos en casa, porque el equipo puede salir muy reforzado de este mes de febrero, ¿no? Exacto, ahora hay enfrentamiento directo entre los demás equipos de la parte alta de la tabla y nosotros tenemos... No voy a decir fáciles porque ningún partido en esta categoría es fácil, cualquier equipo te puede pintar la cara, pero sí es verdad que lo tenemos en casa contra rivales de abajo, que si trabajamos y lo hacemos como lo venimos haciendo, yo no creo que haya ningún problema, para resolverlo, pero todo depende de los partidos cómo se desarrollan. La cosa se sigue apretando por arriba. ¿Hay algún equipo al que veáis como el gran rival al título liguero o prácticamente los 4 o 5 que estáis ahí ahora mismo en lo más alto de la clasificación tenéis las mismas papeletas? Bueno, yo la verdad es que creo que te lo dije al principio de la temporada cuando ya me llamaste, que yo no sigo sin ver ningún equipo super que haya sido superior a nosotros. Uh-huh. Pero sí es verdad que el Alcalá del Valle es un equipo que no, me infunde bastante respeto, un equipo que viene escala ascendente y que viene haciendo las cosas muy bien, que ya nos ganó en esta segunda vuelta, la primera jornada. Entonces, para mí es un equipo que viene mejorando mucho y en una racha muy positiva. Y hoy, por otro lado, la Salle, que sabemos todo el mundo que es un equipo muy fuerte y que yo creo que son los dos equipos más a batir, pero mantengo lo que digo, no hay ningún equipo superior a nosotros. Es que parece también que el liderato quema, ¿no? Porque lo ocupa un equipo una semana, la siguiente lo pierden en favor de otro. Más igualdad no se puede pedir, ¿no? Sí, la verdad es que para el que esté viendo la liga, que esté siguiéndola, estará bastante emocionante, pero para los que están jugando no sufrimos bastante, porque uno ya quiere tranquilidad, quería sentarnos en la parte de la tabla, pero ve que no, que cada día se acercan más por atrás, que si patas ahora el de atrás gana, si no tiene que perder, entonces uno ya lo que quiere es ganar y quedarse de arriba, pero por lo que se ve está complicado. Bueno, este domingo enfrente vais a tener a la Ribera, que viene de ganar al Facina por 2-1, que son vuestros dos próximos rivales, Ribera y Facina. A Ribera, pues parece que lo que son los rivales directos de la zona alta han goleado, ¿no? En sus duelos frente a este equipo, pero a pesar de todo, pocas confianza, porque estos se encierran, juegan a no jugar y te pueden complicar una tarde, ¿eh? Totalmente, teníamos ya la experiencia de Prador Day, por ejemplo, o espera que el partido 0-0 en los dos casos, que un equipo de estos te confía y al final se te ataquen. Además, Ribera es un tío muy aguerrido que si aguanta bien los primeros minutos se asienta en el campo y hace muy difícil ganarle. La solución es salir a tope del principio e intentar marcar lo antes posible. Luego vendrá Facinas, precisamente un equipo con el que también empatasteis en la primera vuelta, ¿no? Sí, bueno, Facina era un estudio también a Tarifa, el campo y las condiciones no fueron las mejores, pero también lo que te digo, son rivales que se crecen y que tienen jugadores individuales, algunos que destacan sobre los demás y son buenos y viven de ello. Entonces hay que solucionarlo desde el principio, marcando lo más posible antes. Por cierto, parece ser, y no solo me refiero a Lubrica Unión Deportiva, sino a los equipos que estáis en la zona alta, que los desplazamientos en esta segunda vuelta van a tener que ser mucho más peleados, si se quiere ganar, ¿no?, para traerse la victoria, por lo que hemos visto hasta el momento. Ya os están esperando los rivales, ¿no? Sí, los rivales ya te van cogiendo la medida, ya saben quién eres, ya lo que quieren es enfrentarse a ti cuando vas arriba. Entonces, lo pasó, la verdad, con Alcalá del Valle, que tenía allí un pique personal, no sé por qué, pero bueno. Y ya ellos se crecen y lo que quieren es ganarle al líder, a los que van arriba, para joder lo máximo posible, y ellos intentan ascender arriba. Es lo más normal, el fútbol es lo que te va a encontrar en todos los campos. Ya por último, Alberto, ¿cómo se lleva eso de ser el portero menos goleado de la categoría? Pues bueno, bien, yo trabajo con mis compañeros y junto a la defensa intentamos que haya la máxima seguridad posible atrás y que no lo compliquemos, y que las situaciones estas de que la verdad es que la defensa falla, que es muy poca, solventarla para mantener a portería cero, que es lo más vital que te puede dar los máximos puntos posibles. Pues nada, Alberto, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por habernos atendido, enhorabuena por ese punto, y lo que tú dices, ahora hay que hacerlo bueno en estos dos próximos choques aquí en casa, con el apoyo de la afición, y ante dos rivales a priori, digamos, sobre el papel, a los que se puede ganar con cierta comodidad. Mucha suerte para este fin de semana, Alberto. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. Tarifa 0, Lubrica Unión Deportiva 0, Lubrica Unión Deportiva, que se desplazó con la siguiente expedición. Como titulares salieron Alberto, Juanda, Paco, Mario, Lolo, Peluca, Aníbal, Lobo, Carlos Gil, Raúl y Juanpe. Estuvieron también presentes en Tarifa Benji, Barra, Álvaro, Pedro Pablo y Fran. Eso fue el equipo que, ya decimos, que presentó el Lubric Unión Deportiva de Miguel Domínguez. Y una jornada que no solo estábamos pendientes del resultado de esta de este partido en esta jornada, sino también del que medía a la Salle de Puerto Real y al filial del Algeciras, dos equipos de la zona alta. Un partido que terminó con victoria de la Salle por 2-0. Hombre, en principio, pues el resultado lo que hace es que la Salle supere la clasificación, tanto al Ubrique Unión Deportiva como al conjunto del Tarifa, pero eso sí, también cogen un punto de ventaja los dos equipos con respecto al Algeciras B, que pierde incluso una posición, sale de los puestos de ascenso, en detrimento, en este caso, del Alcalá del Valle, que pues sube hasta la cuarta posición, porque el Alcalá del Valle sigue sin fallar, el conjunto alcalaíno, que ha conseguido en las últimas 5 jornadas 4 victorias y un empate. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el Lubric Unión Deportiva, 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Tarifa, 3 victorias, 1 derrota y un empate. O La Salle, 3 empates y 3 victorias y 2 empates. Es decir, en estas últimas jornadas es junto con el Puerto Real, bueno, mejor que Puerto Real, porque el Puerto Real cayó en Ubrique, junto con el Juventud de Prado del Rey, queremos decir, los equipos que han mantenido o tienen la mejor racha. Y por cierto, lo del Juventud de Prado del Rey también para quitarse el sombrero, quinta victoria consecutiva del conjunto pradense, que el conjunto del Juventud de Prado del Rey le hace un favor también al Lubric Unión Deportiva, porque se medía al San Bernardo, equipo al que consiguió vencer, en este caso por dos goles a uno. Cabe destacar precisamente del conjunto del Juventud de Prado del Rey, que lleva 8 jornadas sin perder. El último partido que perdió fue ante Tarifa, precisamente en Tarifa, y fue el pasado 2 de diciembre. Fíjense si ya no vamos a decir que ha llovido mucho, porque la verdad es que no ha llovido nada, pero ha pasado el tiempo. Desde entonces ha conseguido 6 victorias y 2 empates, que obviamente lo han llevado, pues prácticamente está desahuciado en la última posición de la tabla con puntuación en negativo, a ser hoy décimo clasificado con 26 puntos. Hombre, el ascenso lo tiene bastante lejos todavía, en este caso 15 puntos, 15 no, un poquillo más, 17 puntos de distancia, pero bueno, como decimos, remontando, y bueno, mientras gane todos los partidos y a todos los rivales de Lubric Unión Deportiva, estupendo para el conjunto ubriqueño. Recordemos que tenemos a varios ubriqueños componentes de este Juventud de Prado del Rey: David Cantos, Juan Carlos Monte de Oca y también Antonio Montero. Bueno, en este caso, todos ellos, excepto Montero, estuvieron presentes el pasado domingo en esa victoria ante el San Bernardo por 2-1. En lo que se refiere ya a otros resultados, pues Atlético Sanluqueño B 0, Espera 1, Alcalá del Valle 3, Medina Balompié 1, Divina Pastora 1, Los Cortijillos 4, Alma de África 1, Federico Mayo 1, Puerto Real 3, Barbate 0 y Rivera 2, Facinas 1. La Salle es el nuevo líder de la categoría, tiene 47 puntos, 46 tienen Ubrique Unión Deportiva y Tarifa, 43 Alcalá del Valle, 41, bueno, son los 4 equipos que ahora mismo están en posiciones de ascenso. Sale el Algeciras, que es quinto con 41 puntos y se queda a 2 puntos del ascenso. 39 para San Bernardo, 36 para Puerto Real, 33 Los Cortijillos, 30 Medina Balompié, 26 Juventud de Prado del Rey y Divina Pastora Sanluqueña, 24 Espera, 21 Barbate, 20 Atlético Sanluqueño y Facinas, 13 puntos Rivera y Alma de África cierra la tabla con 10 puntos Federico Mayo. En cuanto a la próxima jornada, pues fíjense, tenemos un San Bernardo, La Salle, un Algeciras B, Alcalá del Valle, y un Tarifa y un Barbate, Tarifa. Es decir, todos ellos van a tener duelos complicados, porque bueno, podemos decir que el más asequible es ese Barbate-Tarifa, pero parece ser que existe cierta rivalidad entre estos dos equipos y que, bueno, pues cuando se enfrentan entre ellos quizás haya más competitividad o más tensión que con cualquier otro rival. Así que mientras el Ubrique se mide al Rivera a las 4:30 en el Barbadillo este próximo domingo, el resto de sus rivales, todos se van a medir entre ellos en lo que va a ser esta 23ª jornada. Pues veremos a ver si sale beneficiado y muy beneficiado en esta jornada el Ubrique Unión Deportiva. Para ello, insistimos, imprescindible es conseguir la victoria, no ceder puntos en Ubrique y menos ante rivales de la zona baja. También hay que tener en cuenta a este respecto que son los que en parte se le han atravesado al Ubrique Unión Deportiva, como nos comentaba Alberto hace un instante, el partido ese ante Espera. Un equipo también de la zona baja, pero que se supo defender bien en Ubrique y ante el que no pudo conseguir ni un gol el conjunto de Miguel Domínguez. Bueno, vamos a quedarnos con el resto de la jornada en lo que a fútbol se refiere y comenzamos por el repaso del partido de los juveniles, un equipo juvenil que en el que se estrenaba Paco Pérez como nuevo entrenador junto a Pascual Alba el pasado domingo ante el Amigos de la Cruz Roja. Un partido que empezó bien para el Ubrique Unión Deportiva porque comenzó dominando, creando ocasiones, tuvo dos o tres ocasiones claras delante de la portería jerezana. Las tuvo Pedro Barragán, también la tuvo Pablo Lobo, pero en el minuto 13 llegaba el 0-1, un gol del conjunto del Amigos de la Cruz Roja, prácticamente en el primer acercamiento que tuvo al área rival, que sentó como un jarro de agua fría al Ubrique Unión Deportiva. Se desdibujó ese buen comienzo que tuvo de partido, pues se quedó en nada y el equipo pues parece que se desconcentró, se dejó ir un poco, se vino también algo abajo y en ese momento pues otro mazazo en el minuto 41 justo antes del descanso recibía el 0-2. El Ubrique Unión Deportiva se fue al descanso, saltó en la segunda parte, pero la verdad que no con no se vislumbraba la posibilidad de remontada porque el equipo no tuvo muchas ocasiones. También es verdad que con ese marcador a favor, el Amigo de la Cruz Roja se encerró atrás, cerró mucho el partido y fue muy difícil al Ubrique Unión Deportiva llegar a puerta. De hecho, encajaría un tercer gol en el minuto 65, el 0-3, en una jugada, en un remate de córner. Ellos prácticamente tuvieron un porcentaje de efectividad altísimo, porque gozaron de pocas ocasiones, no era un equipo que tuviera nada del otro mundo, pero se aprovechó, digamos, de los momentos puntuales, aprovechó esas ocasiones y terminó llevándose la victoria, quizá excesivo castigo en el marcador para el Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva que jugó con Pedro Pazo, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Alejandro de la Torre, Pedro Barracán, Juan Carlos López, Pablo Lobo, Julio Benítez, Antonio Gómez, Juan Ramón Villanueva, Pablo Moreno, ese fue el once titular. También estuvieron Alejandro Orellana, David Muñoz, Mario Dueñas, Juan de Dios Venega y Antonio Jesús Rodríguez. En este caso, los resultados, los otros tres resultados de la jornada fueron los siguientes. Comarca de Jerez 3, Jerez Club Balompié 2, Espera 5, Pueblo Nuevo La Granja 0 y Marianistas 1, Olvera 3. El duelo entre el primero y el segundo clasificado, en el que, no entre el primero y el segundo, sino Marianistas, que estaba ahí en esa primera posición, Olvera, que está más abajo, estaba más abajo en la tabla clasificatoria y que dio la sorpresa a ganar a los jerezanos por 1-3. Fíjense que Olvera está empatado a puntos precisamente con el Ubrique Unión Deportiva y con el Comarca de Jerez en la quinta posición. La clasificación está así, Espera, tiene 31 puntos, se pone pues ahora mismo en ese liderato, aunque tiene tres partidos más que el Marianista, que es segundo clasificado y tiene 27 puntos. 26 tiene Guadalcacín B, 20 Comarca de Jerez, Olvera y Ubrique Unión Deportiva, 18 Bornense Atlético y Amigos de la Cruz Roja, 16 Pueblo Nuevo La Granja B, 4 Jerez Balompié y 0 Escuela de Fútbol Paquete. Es posible que en las próximas jornadas el Ubrique Unión Deportiva baje posiciones en la clasificación porque va a descansar durante 3 fines de semana consecutivos. Sí, 3 jornadas consecutivas en las que no competirá, lo cual quiere decir que el próximo partido oficial lo va a jugar, será la jornada 23 y lo va a jugar el 11 de marzo. El 11 de marzo está previsto que se juegue esa jornada 23, la jugará aquí en Ubrique y recibirá al Olvera Club Deportivo. Mientras tanto, pues el equipo se tendrá que poner a tono para ya lo que va a ser la recta final de la liga a partir de este amplio descanso. Se tendría que medir a los equipos de La Salle, del Puerto Serrano Atlético y de la afición jerezista en este orden. Son 3 equipos que se han retirado o se retiraron en su día de la competición, que por lo tanto la dejaron un poco coja, tan coja que se dan esas situaciones de estar casi un mes, porque el partido lo jugó el Ubrique Unión Deportiva el pasado día 11 de febrero y la próxima jornada está marcada, la próxima jornada en la que va a jugar está marcada para el 11 de marzo. Un mes justo sin competir para el equipo del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Vámonos con la otra derrota del fin de semana. En este caso la protagonizaron los cadetes del Ubrique Unión Deportiva, en cuyo partido se siguió el guión de los últimos choques. Este equipo necesita una victoria más en lo moral que para los efectos clasificatorios, porque bueno, pues está un poco hundido en esa clasificación, pero lo que necesita ahora mismo, como decimos, es esa victoria que le dé un poco de moral y que venga a refrenar pues el buen trabajo que se está haciendo, la buena imagen que está dando el equipo y que no se corresponde con los resultados. De hecho, ante Villamartín este fin de semana jugó una primera parte muy buena, en la que el conjunto generó muchas ocasiones que le hubieran permitido, con un poquillo más de festividad, irse con un marcador, una ventaja incluso cómoda al descanso. Podemos hablar de un 0-2, no hubiera sido nada extraño, pero le faltó puntería en esta primera mitad. Se le anuló un gol también al Ubrique Unión Deportiva. Y lo que se refiere al Villamartín, pues en esta primera parte destacar un tiro a puerta y algún que otro córner que botaron los villamartinenses. Esa es la primera mitad. En la segunda mitad vinieron 10 minutos que podemos decir fatídicos, los que van desde el 54 al 59, por decir 10 minutos, fueron 5 en realidad, en los que el equipo del Ubrique Unión Deportiva encajó 3 goles. Se adelantó con ese 1-0 el Villamartín y ahí pues el equipo como que se vino abajo y ya decimos, en apenas 5 o 10 minutos más encajó 2 goles más, 10 minutos de caraja, 10 minutos de bajón, en la que el equipo se desconcentró y vio cómo prácticamente tiraba por la borda el trabajo de la primera parte y regalaba el partido al Villamartín. Todavía el Villamartín conseguiría un gol más ya en el minuto 75, que terminó por darle la victoria al conjunto local. Un Villamartín, un Ubrique Unión Deportiva que se presentó en Villamartín con el siguiente equipo: Javier Gómez, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Alberto Bonilla, Giovanni Sen Montiel, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral González, Marcos Monterrubio, Alejandro Rivera, Valentín Fernández y Emilio González. Ese fue el 11 titular. Y también estuvieron Juan Antonio Mariscal Castaño, Carlos de la Torre, Francisco Javier Pérez, Mario Mateo, José Luis Amaya y José Luis Carrasco Muñoz y Ana Cobeña Sánchez. Por cierto que Ana Cobeña hace unos días pues iba por segunda vez convocada con la selección gaditana, una serie de concentraciones en las que pues están citando a las mejores jugadores de la provincia en esa categoría cadete para terminar haciendo una selección definitiva que participe en los campeonatos, el Campeonato de Andalucía provincial, ¿no? Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales. Selección de Cádiz, como hemos dicho, ya ha llamado en 2 ocasiones a Ana Cobeñas para esos preparatorios, para esas pruebas, esas concentraciones. Esperemos que supere la tercera, en la que nos comenta que ya puede ser la definitiva y tengamos una jugadora ubriqueña en esa selección andaluza cadete de fútbol. Además, ya decimos, la jugadora ubriqueña que ya la próxima categoría, cuando subiera a esa categoría juvenil, ya no podría compartir vestuario ni jugar, digamos, con el Ubrique Unión Deportiva, y tendría que hacerlo en equipo exclusivo femenino, cosa que no hay en nuestra localidad, por desgracia. Lo hubo en su día, pero no lo hay, y ahora mismo pues se encontraría en ese vacío. Esperemos que la selección gaditana pues encuentre en la jugadora ubriqueña un buen elemento para que pueda seguir practicando este deporte a nivel competitivo. Bueno, vámonos con los resultados de la jornada, que fueron los siguientes: Espera 5, Arcos 1, Veterano Jerez B3, Afición Jerezista 0, Puerto Serenal Atlético 2, Olvera 0, Trebujena 2, Guaya Sierra de Cádiz B1, Atlético San José 2, Florida 1 y Escuela de Fútbol Paquete 0, Alcalá del Valle 4. Villamartín es el líder de la categoría, 41 puntos, 40 tiene Puerto Serenal Atlético, 37 Alcalá del Valle, 35 Veteranos Jerez B, 34 Olvera, 32 Florida, 31 Espera, 26 Guaya Sierra de Cádiz B, 25 Trebujena, 21 Atlético San José, 16 Escuela de Fútbol Paquete, 14 Arcos B, 13 Gedura Balompié, 9 Ubrique Unión Deportiva y 3 Afición Jerezista. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Arcos B, un Ubrique Unión Deportiva que hemos dicho que dio la cara ante el conjunto de Villamartín, que es, como decimos, de los que van a pelear ahí la liga. El Ubrique Unión Deportiva es penúltimo. Y bueno, pues esperemos que este Arcos B, que parece que puede ser de la misma liga del Ubrique Unión Deportiva, pues sea o pueda sacar algo positivo de ese desplazamiento que va a tener lugar este fin de semana en esta próxima jornada. Veremos, estaremos atentos y estamos ya queriendo dar esa noticia de una victoria del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Bueno, vamos con los otros dos partidos. El Ubrique Unión Deportiva Infantil ganaba 1-0 al Gédula Balompié. Un marcador apretado, aunque el Ubrique Unión Deportiva tuvo controlado el partido desde primera hora. Empezó con buenas ocasiones, mientras que el rival apenas pasó del centro del campo durante la primera mitad. El gol llegó en el minuto 24, un despeje del portero, el balón rebotó en la cabeza de un defensa, un delantero en este caso ubriqueño, un defensa que actuaba de delantero, queremos decir, Álvaro Coronel, que bueno, pues tras rebotar en su cabeza el balón se coló dentro. El Ubrique Unión Deportiva metió el segundo, pero no llegaba, tenía ocasiones, pero llegaban al área, pero en unas veces el portero, otras veces la defensa y otras veces la falta de puntería impidieron que el Ubrique Unión Deportiva fuera ampliando esa diferencia. Claro, el temor está aquí en que cuando son marcadores muy apretados, a pesar de haber sido muy superior o haber dominado todo el partido, siempre cabe la posibilidad de que en una jugada concreta, digamos, una jugada aislada, el equipo rival, el Gédula Balompié en este caso, pudiera tener una ocasión buena. Y de hecho, tuvieron y no una, sino dos, que fueron desbaratadas por dos buenas actuaciones del portero del Ubrique Unión Deportiva, de Sergio Jiménez. Bueno, pues eso es lo que nos dejó el partido, porque ya, como decimos, no hubo más goles. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron el once inicial: David López, Adrián García, Iván Jaén, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Alejandro Roldán, Julio Mateos, Álvaro Coronel, Leandro Coronil, Alejandro Román y Álvaro Fernández. También lo hicieron Sergio Jiménez, Carlos Villanueva, Manuel Benítez, Cristian Mateos, Álvaro Díaz y Álvaro Garcés. Pues esos fueron los jugadores que en este caso pues estuvieron con él representando a Ubrique Unión Deportiva Infantil. Comentar en lo que se refiere ya a lo que fueron resultados del fin de semana, fueron los siguientes: Espera 0, Arcos B1, Veteranos Jerez 1, Afición Jerezista 4, Puerto Serrano Atlético 2, Olvera 3, Trebujena 2, Huesca Sierra de Cádiz B3, Atlético San José 0, Florida 1, Escuela de Fútbol Paquete 0, Alcalá del Valle 7. Ubrique es el líder todavía con 45 puntos, 43 tiene Alcalá del Valle, 41 Olvera, 39 la Huesca Sierra de Cádiz B, 37 Trebujena, 33 Villamartín, 29 Arcos B, 24 Espera y Puerto Serrano Atlético, 21 Florida, 19 Gedura Balompié y Afición Jerezista, 12 Atlético San José, 3 Escuela de Fútbol Paquete y 0 Veteranos Jerez. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será la Unión Deportiva Villamartín. El partido se va a jugar en el Antonio Barbadillo el sábado a las 12:30 de la mañana. Y el Alevín, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, que era el otro que conseguía la victoria este fin de semana, 3-1 ante el Pueblo Nuevo, La Granja. Los goles, obra de Francisco Javier Fernández y Daniel Borges, que marcó por partida doble. El Ubrique Unión Deportiva, pues que bueno, desplegó un buen juego, tocó mucho el balón. El equipo que tenía enfrente era un equipo bastante flojo, había mucha diferencia de nivel y además el Mario Casillas en este caso pues aprovechó para darle minuto a los menos habituales, de tal manera que fueron cayendo los goles, el primero en el minuto 13, los otros dos en el minuto 43 y 47 y ya pues prácticamente terminando el partido empataba o acortaba distancia el Pueblo Nuevo La Granja y dejaba ese definitivo 3-1. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva, no marcaron, sino jugaron Jaime Fernández, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Álvaro Rodríguez, Ricardo Galán y Francisco Javier Fernández. También estuvieron Mario Fernández, Daniel Borges, Rafael Oliva, Sami y Cajoaji El Moussi, Pablo Moreno, Pablo Rivera y María Morales Ordóñez. En este caso, la jornada nos dejó los siguientes marcadores. Veterano Jerez B 2, Arcos B 3, Afición Jerezista 10, Florida 0, Comarca de Jerez 3, Alcalá del Valle 1, Gédula Balompié 3, Bornense 1, Escuela de Fútbol Paquete 1, Liberación 11, Federico Mayo 0, Florida Club Deportivo 10, Puerto Serrano 5, Espera 0 y Villamartín A 7, Huesca Sierra de Cádiz B 0. Comarca de Jerez, líder con 60 puntos, 55 Liberación, 54 Puerto Serrano Atlético, 52 Villamartín, 47 Alcalá del Valle, 45 Gédula Balompié, 42 Ubrique Unión Deportiva y Huesca Sierra de Cádiz B. 37 Espera, 32 Afición Jerezista, 31 Pueblo Nuevo La Granja, 22 Arcos B, Veterano Jerez B y Florida Club Deportivo, 15 Bornense Atlético, 3 Federico Mayo, 3 Florida, cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Huesca Sierra de Cádiz B. El partido se va a jugar el sábado en el Bosque a partir de las 11:15 de la mañana. No hubo partidos en la categoría Benjamín y Prebenjamín, pero nos quedamos con los resultados y las clasificaciones de la jornada, porque no hubo partidos del Ubrique Unión Deportiva, queremos decir, porque los equipos ubriqueños descansaron en esta jornada. Así, en la categoría Benjamín, Veteranos Jerez B 0, Arcos 10, Comarca de Jerez 7, Alcalá del Valle 0, Marianistas B 9, Bornense Atlético 2, Escuela de Fútbol Paquete 1, Liberación 10, Guadalcacín 5, Florida Club Deportivo 1, Puerto Serrano Atlético 1, Pueblo Nuevo La Granja 1 y Villamartín 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 2. Comarca de Jerez comanda en la tabla con 55 puntos, 52 tienen Arcos y Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, Comarca de Jerez ha disputado un partido más que arcenses y ubriqueños. 42 puntos tiene Liberación, 37 Alcalá del Valle, 34 Atlético San José y Villamartín, 25 Pueblo Nuevo La Granja B y Jerez Deportivo Fútbol Club, 22 Marianistas B, 21 Puerto Serrano, 20 Florida, 19 Guadalcacín, 13 Veteranos Jerez B, 5 Bornense Atlético, cierra la tabla con 0 puntos la Escuela de Fútbol Paquete. El Jerez Deportivo Fútbol Club será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Y en la categoría Prebenjamín, estos fueron los marcadores que se dieron en esta jornada, donde también descansó el Ubrique Unión Deportiva. Pueblo Nuevo La Granja 5, Bornense Atlético 1, Florida Club Deportivo 3, Unión Deportiva Villamartín, Florida Club Deportivo 1, Unión Deportiva Villamartín 3, Veteranos Jerez 5, Amigos de la Cruz Roja 3 y Arcos 0, San José Obrero 1. Por lo nuevo, La Granja es el líder con 40 puntos, 37 tiene San José Obrero, 34 Veterano Jerez, 24 Arcos, 19 Bornense Atlético, 18 Villamartín y Amigos de la Cruz Roja, 16, 13 Ubrique Unión Deportiva en la octava posición, 12 Florida Club Deportivo, 10 Zona Sur, cierra la tabla Gédula Balompié con 0 puntos. El Ubrique Unión Deportiva que recibe en la próxima jornada al equipo que está justo por detrás de la tabla, el Florida Club Deportivo, en el Antonio Barbadillo. La hora, el sábado a las 11 de la mañana. Comentar otra cosa, que el próximo miércoles 28 de febrero, Día de Andalucía, el Ubrique Unión Deportiva organiza el segundo torneo Día de Andalucía, en el que van a participar equipos de las categorías Benjamín y Alevín. Ya está confirmado alguno de los equipos, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva va a presentar dos equipos, obviamente, la Escuela de Fútbol de Ubrique, también dos equipos, y también pues tendremos un equipo del Sevilla Fútbol Club, de La Salle, del Bosque, del Cóndor de Mijas y del Ronda. Por lo tanto, total de 12 equipos que se van a dar cita este próximo sábado con esa atracción, sobre todo la del Sevilla Fútbol Club, a partir de las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Ya saben, miércoles 28 de febrero, segundo torneo, Día de Andalucía. La entrada creo que es un precio simbólico de unos 2 euros, obviamente está para sufragar los gastos de la entidad ubriqueña. Otra cosita, antes de despedirnos, los resultados del grupo 10 de la tercera división. Destacar que en este caso el Arcos consiguió dar la campanada en esta última jornada, ganando al Cádiz B por 1-2. Y también estamos contentos con ese empate que consiguió Guadalcacín ante los Barrios, el Guadalcacín de Panzi, no contento del todo porque, bueno, pues tenía que haber ganado porque se trata de un rival directo, el colista, pero al menos ese punto le sirve a Guadalcacín para salir de la zona de descenso. El arco es octavo con 36 puntos, está cuarto a 4 puntos de la fase de ascenso. La semana que viene, este fin de semana queremos decir, se mide al Ciudad de Lucena, mientras que por su parte el conjunto del Guadalcacín recibe al Alcalá. En lo que se refiere a primera división, a primera andaluza, mejor dicho, no ha sido una buena jornada para los equipos de la Sierra. El Villamartín caía 3-1 ante el Torno 2009 y el Gédula perdía 3-0 ante el Jerez Industrial. Por su parte, el conjunto del Chiclana empataba 0, Chiclana de Panadero empataba 0 ante el Rayo Sanluqueño. El Villamartín es séptimo con 36 puntos, el Chiclana es sexto con 40 y el Gédula es tercero por la cola con 17. La próxima jornada habrá un Villamartín-San José Obrero, por un lado. Por otra parte, el conjunto del Gédula recibe al Tesorillo y el Chiclana al Bejer Balompié. 6:31 minutos de la tarde, hemos sobrepasado nuestro tiempo, nos vamos a despedir. Mañana volveremos con más asuntos, Liga Local de fútbol, con el repaso a lo que ha sido la última jornada, que además ha sido también la última jornada de la primera vuelta, y también vamos a hablar, como hemos dicho, del tema de los caminos públicos y de esa protesta, no es una protesta directamente porque es toda una denuncia de una federación deportiva como la Federación Andaluza de Montañismo al corte, a la usurpación de un camino público como el que comunicaba desde tiempos inmemoriales las localidades de Prado del Rey y El Bosque. Ya era hora de que entidades de este estilo pues tomaran esa iniciativa ante este tipo de tropelías que se siguen haciendo. Con esto nosotros, mañana hablaremos de este tema más ampliamente. Como decimos, con esto nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.